Hoy en día la protección del medio ambiente ya no es cuestión de fe en el gobierno. El cambio climático es visto y es sentido por nosotros mismos todos los días. Los recursos naturales se van agotando y el planeta cada vez se va llenando más con los desechos humanos. La cuestión es, ¿qué hacemos nosotros para prevenir y asegurarnos un futuro en esta tierra? Existe una institución dependiente del gobierno que se dedica a la ecología, a la prevención y protección del medio ambiente llamada la SEMARNAT. En esta instancia, los interesados por la protección y conservación dedican su tiempo y su esfuerzo para combatir con la ignorancia y hacerse paso, hoy en esta sociedad consumista, para fomentar conciencia y reestructurar la forma de vida en que el presente estamos llevando. Tenemos una materia que se llama géneros periodísticos, entonces nos encargaron una tarea de entrevistar a una persona que pues, ha sido influyente en su trayectoria de cualquier actividad que se realiza. Entonces, pues te dio la plática en la Universidad Villarrica en el Cine Club. De hecho, ahí produjo el ciclo de documentales. Documentales que... Documentales, de temas ambientales. Sí, exactamente. Entonces, pues me llamó la atención a mí porque es algo que vale la pena preguntar y vale la pena informar. Entonces, es una serie de preguntas muy básicas que no necesitan mucha... No necesito pensar. Sí, son muy, o sea, son elementales, pero son de conciencia. Entonces, nada más para que la gente sepa un poco de lo que es la SEMARNAT, qué es lo que se dedican y todo. Entonces, voy a empezar. ¿Me podría decir a qué se dedica la SEMARNAT? Sí, mira, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, es la dependencia del gobierno federal que se encarga de todo lo relativo al ambiente, a todo lo que la gente le llama ecología. Realmente son temas ambientales, al fomento de la cultura ambiental y a la protección del ambiente en este país. Para ello somos una entidad netamente normativa. ¿Por qué normativa? Porque todas las leyes, empezando por la Ley General del Equilibrio Ecológico, es el marco jurídico con el que nosotros nos desenvolvemos. Y esa ley es la que permite trabajar en todos los aspectos relacionados con el ambiente de este país, tanto de agua, bosques, mares, ríos, lagunas, aire, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Perfecto. ¿Y qué función desempeña usted en la... Yo soy el coordinador de la Oficina Regional Centro. El estado de Veracruz es tan largo. La oficina del delegado está en la ciudad de Jalapa. Y obviamente no se puede atender todo desde una sola oficina. Se crean cuatro coordinaciones: la norte, que está en Tuxpan; la centro, donde estoy yo aquí en Veracruz; la sur, que está en Coatzacoalcos; y la centro sierra, que está en Orizaba, para atender las zonas serranas. Entonces, yo soy el coordinador de la oficina regional centro, con sede en la ciudad de Veracruz, pero me toca atender como 100 municipios más o menos, desde Martínez de la Torre, Perote, Veracruz, Boca del Río, Ciudad Alemán y Catemaco. Bastante. Bueno, ¿y cuál es la visión de la SEMARNAT en cuanto a todo el cambio climático, de todo el calentamiento global? Mira, el cambio climático es hoy por hoy un tema prioritario para el gobierno de la República. Todas las acciones que realiza el gobierno federal van encaminadas precisamente para enfrentar el cambio climático, que ya es una realidad. Por ahí alguien dice, es que en 25 años, es que en 50 años, no es cierto, ya está el cambio climático. Ya el nivel del mar ya está aumentando, la temperatura está cambiando, el clima está cambiando, los calores son cada vez más intensos. ¿Por qué? Por el crecimiento de la mancha urbana, el crecimiento demográfico. Cada vez somos más. Consumimos más agua, contaminamos más agua. Consumimos más aire, contaminamos más aire. Necesitamos más espacio para viviendas, tiramos bosques. Generamos una cantidad infinita de basura. Tenemos una gran cantidad de tiraderos a cielo abierto, más de 1.600 tiraderos a cielo abierto, y solamente 17 rellenos sanitarios para los 212 municipios. Cada tiradero a cielo abierto está generando sobre todo gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué hacemos para paliar el infinidad de cosas, pero la más importante es acciones como la que ustedes están llevando a cabo, la difusión. Dice el refrán, la ignorancia da valor. Cuando tú desconoces que el tirar tu basura, que dejar encendido una fogata, que tirar una pila, que tirar una llanta, que dejar papel tirado donde quiera, que el plástico lo botas, tú estás contribuyendo precisamente al cambio climático. ¿Qué tenemos que hacer como entidad del gobierno federal? Concientizar, o como dice la computadora ahora, concienzar, ¿no? Tenemos que sensibilizar a la población, pero sobre todo informarla del grave problema que significa hoy día el cambio climático, que ya es una realidad. ¿En qué estamos trabajando? Sobre todo en ese tipo de programas informativos, educativos, y hemos avanzado porque déjame decirte que Veracruz es el estado que tuvo su primer programa a nivel nacional de cambio climático. O sea, ya los científicos, los estudiosos de Veracruz, junto con Semarnat y apoyados por el gobierno de Gran Bretaña, con dinero de ellos, se hizo el primer plan estatal de cambio climático. Ya sabemos qué tenemos, ya sabemos qué generamos, ya sabemos toda la problemática. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver la manera de solucionarla. Para eso es la información es para la toma de decisiones. Hacemos cosas que no se ven como esa, es un plan, y hacemos cosas que sí se ven, como por ejemplo las campañas de acopio, el reciclón, lo de PET, lo de basura, un sinnúmero de cosas, ir a dar pláticas a la inauguración de talleres de cine, en fin, esa es parte de la labor que hacemos. ¿Y cómo ha visto la respuesta del público? Bien, muy bien. ¿Por qué lo hemos visto muy bien? Y te voy a poner un solo caso, y eso lo comentaba hoy en la mañana. En 2006 iniciamos la campaña de acopio de arbolitos de Navidad. ¿Por qué? Porque es basura. La gente compra sus arbolitos de Navidad y allá en febrero, incluso en abril, nos siguen trayendo arbolitos de Navidad. Solamente recolectamos en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 2.600 arbolitos de los más de 20.000 que se comercializan. El año pasado ya rebasamos la meta de los 20.000, lo cual quiere decir que hemos avanzado. Hemos recogido infinidad de pilas, pero no porque nos dediquemos a recoger basura, sino porque hoy, donde quiera que tú vayas, tú vas a ver que ya hay botes donde te dicen, deposita aquí sus pilas, ponga aquí sus pilas, vas a la farmacia, al supermercado, en Plaza Américas, en todos lados ya hay, en tu misma escuela debe haber un bote, y si no, hay que ponerlo, para acopio de pilas, porque una sola pila, nada más para que te des una idea de la gravedad del asunto, una pila de botón de esas que vienen en los relojes puede llegar a contaminar el equivalente a 600 tinacos de esos que vemos arriba de las casas, 600 mil litros de agua. Imagínate la gran cantidad de agua que contamina. ¿Por qué? Porque tiene metales pesados. Esos metales pesados te afectan el cerebro, tu ADN, tu sangre, los riñones, el hígado. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con la sociedad. Y por fortuna la sociedad ha respondido. Te pongo otro ejemplo rápido, el reciclón. Llevamos a cabo el reciclón del 25 de septiembre. Llovió como no te imaginas. Hubo norte, nos mojamos, nos empapamos, y la gente, las personas llegaban con sus paraguas y empujando en carritos su basura electrónica. Pese a la adversidad del tiempo, juntamos 10 toneladas de basura electrónica. 10 toneladas. Pero lo más importante, la misma gente está reclamando que lo hagamos, y lo vamos a volver a hacer el día 23, pero ahora lo vamos a hacer como una feria ambiental. Vamos a copiar basura electrónica, llantas, plástico, pilas, aceites, cartón, toda la basura que se genere. Pero aparte le vamos a mostrar a la ciudadanía las posibilidades u ofertas comerciales que hay de productos ecológicos. Desde detergentes biodegradables, limpiadores para pisos, papeles reciclables. reciclados, libretas con material reciclado, jabones que no contaminan, en fin, de tal manera que sea integral para las personas que van al taller, a la feria ambiental, reciban también la información de lo que pueden hacer, o sea, no nada más irnos a dejar su basura. Claro, pues de algo más. ¿Y dónde tomará este evento de lugar? ¿Dónde va a ser? Va a haber dos lugares. Uno va a ser igual aquí en el estacionamiento de Megacomercial Mexicana Boca del Río, ahí por la UNI. Y el otro va a ser en el Megacomercial Las Palmas, al norte de la ciudad. Va a ser igual de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y la idea es que sea eso, una feria ambiental donde las personas que vayan, las personas que participen, no vayan buscando que les demos una pulserita ni un souvenir, no. Que reciban la información, sí, de que ya hay productos biodegradables. Que tengan la oportunidad de deshacerse de su basura ecológica. Y sobre todo, que se sumen a nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno federal hoy por hoy se ha ido adelgazando mucho. Cada vez somos menos. Entonces, no puede el gobierno federal, ni el estatal, ni el municipal, con esta tarea ambiental. ¿Qué necesitamos? La participación de ustedes. Yo espero que, por ejemplo, que de este trabajo, cuando menos ustedes dos ya se sumen. Claro. ¿No? Entonces ya vamos ganando, si te fijas. Es un trabajo permanente de ir sumando y sumando y sumando esfuerzos, sumando voluntades, más que nada. Voluntariamente. El día del cineclub que vino a dar usted que fue a dar la plática, nos había comentado algo de los manglares y qué es lo que se ha hecho para fomentar, o sea, el conocimiento de que nosotros como personas debemos de cuidar las áreas verdes que quedan pocas aquí en Veracruz. ¿Se ha ido esto? O sea, porque nos enseñó algunas imágenes bastante impresionantes de cómo ha sido cambiando pues la flora en este sentido, ¿no? Cómo se ha ido reduciendo de manera drásticamente todas las zonas verdes de Veracruz. Entonces, ¿estas campañas o estos llevan a algunas personas para que puedan ver y cada cuánto sucede eso? Sí, mira, nosotros aquí en esta coordinación tenemos un programa estrella, bueno, por llamarle en términos de mercadotecnia, un programa estrella, que es el taller ambiental. Los talleres ambientales consisten en educación in situ, o sea, educación vivencial. Les decía yo, ¿para qué se fijan en unas películas que le van a poner donde está el oso polar sobre un pedacito de hielo, las focas que se están muriendo? Si aquí en Veracruz tenemos nuestra propia problemática, que es, por ejemplo, Arroyo Moreno. Arroyo Moreno es un humedal, es una zona de mangle que originalmente era de 400 hectáreas, hoy solamente quedan 250. Está rodeado por la mancha urbana. Pero ¿por qué la gente destruye el mangle si sabemos que es un hospedero natural? O sea, en la zona de mangles viven aproximadamente 300 tipos de aves. El mismo sábalo que se pesca aquí en alta mar nace en Arroyo Moreno, el cangrejo azul, un sinnúmero de especies, reptiles, batracios, que viven en esa zona. ¿Por qué lo acabamos? Por desconocimiento. Y les decía yo una frase que es el espíritu que anima el taller ambiental: no se defiende lo que no se conoce. Si tú no conoces la importancia del humedal, pues tú lo ves como un montarral, como algo que produce bichos. Ahí hay que acabar con los bichos. Ves un bicho en tu casa y lo aplastas, ¿no? Imagínate ver una serpiente, peor tantito, ¿no? ¿Qué hacemos con esos talleres ambientales? Llevamos a los muchachos al humedal, que lo recorran, que caminen en el lodo, que caminen casi de puntitas, porque donde pones tu pie hay cangrejo, el famoso cangrejo violinista. A caminar, a senderear, como le llaman ahora, porque tienes que cuidarte que ahí hay arañas, hay serpientes, pero son parte de la naturaleza. Y que además el manglar como tal es el último pulmón que le queda a la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, pero sobre todo el último riñón. ¿Por qué? Porque recibe todas las aguas negras del canal de la Zamorana, de los drenes que están construyendo aquí rumbo a Medellín. Llega al humedal de Arroyo Moreno, lo filtra y más o menos filtrado lo lleva al río Jamapa y del río Jamapa al mar. Entonces, mucha gente no lo conoce y yo les preguntaba ese día, a ver, ¿quién ha ido al humedal de Arroyo Moreno? Uno, dos, ¿qué tenemos que hacer? Estos talleres ambientales, aplicarlos, por ejemplo, en la Villa Rica. Ya estoy de acuerdo con... Bueno, me estoy poniendo de acuerdo con... Astrid. Astrid. Sí. Yo le digo Eunice. Con Astrid. ¿Para qué? Para que implementemos un taller ambiental ahí. Y empecemos a ver, ¿por qué la gente no dispone adecuadamente de la basura? ¿Tú has ido alguna vez a un basurero? No. Vas a ver qué maravillosa experiencia vas a tener. Procura ir desayunando. Espero poder ir, la verdad. Sí, porque quiero ver algo, o sea, real. No quiero ya verlo en imágenes, ni quiero verlo en revistas, no quiero que me lo digan, quiero verlo. Por lo mismo también la razón de esta entrevista, porque quiero acercarme más a lo que es la protección del medio ambiente. Entonces, esos talleres que a lo largo, o sea, ya tienen varios, porque me ha platicado, entonces, se han ido incrementando las escuelas en las universidades, ¿no? No solo en las universidades, sino también en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, donde los niños inconscientemente pues son chiquitos, pero aún así pueden ir aprendiendo qué es cuidar, porque ya es otra generación. Nosotros no nos enseñaron en la escuela a cuidar el medio ambiente porque ya es algo que nosotros teníamos seguro. Pero ahorita ya es otro cambio, o sea, ya ahorita es otra vida, tenemos que... Sobre todo porque tú que eres joven, dentro de poco vas a estar aquí. O sea, dentro de poco te va a tocar a ti tomar las decisiones que tomamos nosotros. Pero si tú tomas una decisión sin información, no sirve. Para tomar una decisión necesitas estar informado. La información y el contexto. Porque decían, el que tiene la información tiene el poder. Sí y no. Porque una información sin contexto... Tú decides, mi información es que ahí hay muchos bichos, ¿no? Y como hay muchos bichos, hay que acabar con eso. ¿Cuál es tu contexto? El contexto es que ese humedal es el que te permite mantener el clima, es el que te limpia las aguas, es el que mantiene viva toda esta zona. Si tú juntas la información con el contexto, dices, no, no lo puedo tirar, lo tengo que cuidar. Esa es la parte del taller, ese es el espíritu que anima los talleres ambientales. Y definitivamente lo que tenemos que hacer es llevarlo a más gente para que ellos a su vez sean los reproductores de esta información o los replicadores de esta información. ¿Cuál es el único requisito que se interese? La verdad es que voy a decir algo que ya me ha generado mucha controversia. ¿Por qué crees que Jesús evangelizó escogiendo nada más a 12? Estrategia de mercadotecnia. Finalmente eso, imagínate, si él encargó a 12 ese trabajo. Imagínate que yo junte una plaza, que lo podemos hacer, y le digamos a todos los de la plaza, mira, nada más te pongo el ejemplo de tu evento del cine. ¿Cuántos respondieron? Asómbrate, di una plática ante 2000 muchachos de secundaria, de Cebetis, y solamente uno supo que era la fotosíntesis. ¿Cuál es el problema? El problema es integral. Claro, aparte ya más va bien de la educación. También Veracruz cuenta ya con su estrategia veracruzana de educación ambiental. ¿Cuál es el problema? Que no le hemos permeado a los centros educativos. Pero tú entras a San Google y dices, San Google, estrategia veracruzana de educación ambiental, ¡rum!, te lo da. Y ahí viene el documento, toda una estrategia que se hace entre el gobierno federal y estatal para llevar a las escuelas la educación ambiental. Pero eso no es lo asombroso. Lo asombroso es que las escuelas hoy no tienen una materia ambiental. ¿Dónde está el problema? El problema es de raíz. O sea, muchas veces nos acusan a nosotros, es que tú nada más te dedicas a recoger basura. No, mi función no es recoger basura, mi función es hacer conciencia, pero para que esto permee entre más gente. Hoy en la mañana, por ejemplo, me toca ir a la inauguración de un programa que tenemos el programa Unidos por una playa limpia en una escuela aquí en Porlafor, es Porlafor Boca, con, no sé, 300 niños. Y a ver, explícale a niños de primaria el asunto del cambio climático. Entonces, si te fijas, todo esto es complejo. ¿Qué quieres hacer? ¿Por dónde le quieres entrar? Por donde tú quieras, pero entran. ¿Pero cuál es el primer requisito? Informa. Tienes que informarte. Entonces, la idea de los talleres ambientales es que son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Con dos, mira, dos. Yo me comprometo con ustedes dos, y si se quiere sumar a alguien más, con dos que vayan a Arroyo Moreno, con dos que vayan al basurero, con dos que vayan a recorrer la zona de los médanos, con dos que vayan a ver a los viveristas, con dos que vayan a la planta de tratamiento. Ya son dos líderes. Hace rato, bueno, saliendo de aquí estaba un muchacho, ahorita que llegaron ustedes, es de una organización que se llama México Primer Mundo. Vienen a pedirme permiso. Vienen a pedirme permiso para el día 31 limpiar una playa. Dice, ¿qué tengo que hacer para limpiar la playa? Pues nomás que se decida, mano, porque basura hay. Pero no se trata de limpiar por limpiar la playa. Se trata de darles conciencia a ellos. Sobre todo convencer a la gente de arriba. Tú ve ahorita a recorrer la playa y ¿qué te encuentras? Troncos. Árboles completos. Vete ahorita aquí a Costa de Oro. Enfrente de Costa de Oro, yo camino ahí todos los días. Hay un árbol completito. ¿Cómo llegó? Porque vio jamapa, está lloviendo en la montaña. Viene y recala acá. Oye, ya nos están ensuciando la playa, dice el director de Limpia Pública. No, lo que pasa, lo grave del asunto es que arriba se sigue deforestando. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar allá arriba. El río Jamapa nace en el pico de Orizaba. Cuando puedas, ve, yo te ayudo a organizar la ida. Una experiencia increíble, subir al pico de Orizaba donde está el deshielo. Hay dos tubos, uno hacia Veracruz y uno hacia Puebla. Y ahí nace el río Jamapa. Son más de 10 municipios que recorren desde el pico de Orizaba hasta el mar. ¿Y sabes cuántas plantas de tratamiento hay en el camino? Y te encuentras perros muertos, basura, todo al río. Productos químicos, árboles completos. Entonces, si te fijas, este asunto es, y dices tú, ¿qué hago? Y dice el viejo refrán, quien hace lo que puede, hace lo que debe. No es necesario que ustedes vayan a limpiar una playa. No es necesario que ustedes anden como una amiga que anda por la calle con su bolsa negra recogiendo plástico. O sea, finalmente cada quien tiene una responsabilidad, una y una vocación, una labor. Si tú con ese trabajo te vas a encargar de sumar varios, ya estás aportando algo, ¿no? Por eso dice el refrán, quien hace lo que puede, hace lo que debe. Pues si tú sumas tu parte, yo sumo mi parte, cada quien hace algo, el resultado da frutos. Entonces, si te fijas, esto es complejo, el tema ambiental. Sí, es una red de diferentes cosas. Entonces, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cuál es el primer requisito? Me regreso, la información. ¿Para qué buscas defender los ositos? Sí, es importante y es preocupante que el oso polar ya no tenga dónde vivir. También el deshielo y las glaciaciones. Todo eso. Pero ¿por qué no te preocupas? Porque Veracruz es uno de los mayores generadores de basura. Y les decía yo ese día, o no sé si se los mencioné. Tenemos el orgullo de que a nivel nacional somos los que más generamos basura. Mientras el habitante común genera en promedio 850 gramos de basura por día, los de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, generamos 1,200 gramos. Orgullosos de nuestro primer lugar. Pero ¿dónde va a parar la basura? Llueve. En la última lluvia, 40 toneladas de basura sacaron de las alcantarillas. ¿Y qué fue lo que más sacaron? Botellas de plástico, bolsas de plástico. Y en cuanto a las cuestiones de las bolsas de plástico, en varios países del mundo se han hecho reformas en los centros comerciales, en lugares así, prohibir el uso de las bolsas de plástico, ya que son un medio no necesario porque puedes traer tus cosas en una bolsa permanente. ¿Por qué en Veracruz, o qué es lo que impide que en Veracruz se establezca esta norma? Porque es algo que no es tan necesario ni relevante. Ahí te va. Boca del Río ya tiene su reglamento. Les dio un plazo de 6 meses para que en 6 meses los supermercados ya no regalen la bolsa. Ahora te la pueden meter. Pero ahora si vas a comprar un chicle, te dan una bolsa. El comerciante está en lo suyo. Él lo que quiere es anunciarse. Publicidad. Va a buscar la manera de hacer bolsas. De hecho, ya vas a Walmart, a Soriana, todos ya te venden la bolsa. La bolsa, ¿no?, de largos. Ya tienen las bolsas. Pero ahí es a donde te quiero llevar. Le pregunto a la cajera, oiga, ¿y como cuántas bolsas vende al día? Si acaso una. Es de conciencia. O sea, tenemos que convencer a la población que tiene que hacer algo por el medio ambiente, y algo es decirle no a las bolsitas. Lo primero. Oye, ¿vas a comprar algo? Una bolsa. ¿Qué vas a comprar, en Oxxo, por ejemplo? Unas galletas y algo, una bolsa. No, no gracias. Tenemos que aprender a decir no gracias a las bolsas. Una bolsa menos, una bolsa. Si todos pensáramos igual, trajéramos nuestro morralito. Como antes. Como antes. Pero no. La primera pregunta que nos hace: ¿y ahora dónde vamos a poner la basura? Pues ya venden bolsas biodegradables. Son un poquito más caras, pero es de conciencia. Veracruz está atorado. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre azules y rojos. Medellín lo va a presentar en unos 15 días, pero también, como lo va a presentar un azul, los rojos ya no quieren. Entonces, desafortunadamente, el aspecto político afecta al aspecto ambiental. ¿Por qué? Porque la gente no reclama. O sea, viven ignorantes y nadie reclama. Andas pensando más en que, por ejemplo, los cuatitos de Ricky Martin. Andas pensando que en el si te vas a pintar o a maquillar como Michael Jackson ahora que va a ser el estreno de su película. Pero la verdadera problemática que tenemos no la vivimos. Por eso te digo que el asunto es de conciencia. Y no vamos a convencer a todos. Pero con 2, con 3, que hagamos lo que podemos. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Entonces, vamos avanzando, la gente va entendiendo. Pero tenemos que trabajar más y sobre todo acercar más a la gente a la problemática ambiental. Por eso te digo, nos ponemos de acuerdo, ahorita me dejas tus datos. Ponemos de acuerdo, yo te pongo quién te lleve al basurero, yo te pongo quién te lleve a Rodríguez Moreno, yo te pongo quién te lleve a los viveros del Tejar. Para que veas cómo producir plantas, tú puedes plantar en cualquier lado. Cada planta es una fábrica de oxígeno. Si el problema es que se nos va acabando el oxígeno por los gases de efecto invernadero, plantemos árboles. Dime cuántos campos hay sin plantar. Entonces, tenemos que hacerlo, tenemos que llenarnos las manos de tierra, tenemos que hacer algo. Una gran oportunidad que vamos a tener es esa, la Semana Nacional de la Conservación. Esta se va a llevar a cabo la última semana de noviembre. Por cierto, le voy a comentar a Astrid para ver qué hacemos. Son acciones que realizamos una semana, pero no porque en una semana vayamos a resolver el problema ambiental de Veracruz o de todo el país, porque esta es una campaña nacional. No, es en una semana donde vamos a trabajar para hacer conciencia, que participen los niños, que hagamos algo con los niños, que es la conciencia. Cada niño le tiene que decir a su papá: no tires la basura, ciérrala la llave. Si te rasuras, ciérrale. Apaguemos los focos, cambiémoslos por luz ¿Sí me explico? O sea, siempre dice, decía, porque ya ahora ya no es el casamentero oficial, ¿no? Rafael Valverde Elías, cuando leía la epístola de Melchor Ocampo, decía: la familia es la célula básica de la sociedad. Y entonces, ¿para qué vas a componer el mundo si en tu familia no se paran basura? Si la cocinera o la señora que hace el quehacer tira el aceite de comer por la pichancha. Un litro de aceite contamina 1 millón de litros de agua. 8 veces más el agua que vas a consumir en toda tu vida. No, para que te des una idea de la gravedad del asunto. ¿Qué hacer? Deja que se fríe el aceite. Échale una de las tantas botellas de plástico que hay. Y preferible que esa botella bien tapada se vaya a un relleno sanitario a que lo eches en la alcantarilla. 1000 veces eso. Señora, separe su cartón, separe el plástico. Y así déselo. Dice, es que yo lo saco y los señores del camión de la basura lo juntan todos. No es cierto. Van 4 o 5 que van separando la basura. Tú tendrías que juntar 32 botellas de refresco de 600 mililitros para que te den un peso. Como dicen ahora los chavos, qué hueva. Pero tú no. Pero si tú se lo separas al señor de la basura, ellos juntan hasta 3 toneladas diarias de plástico. Dale a ganar a él el dinero. El 30% del espacio en un relleno sanitario es plástico. Quitémosle ese 30%. Separemos las pilas, separemos el plástico, separemos el cartón y dejemos que se vaya a la basura lo verdaderamente que sea basura. Oye, es que ahí en mi cajón tengo 4 o 5 celulares. ¿Y por qué? Porque me costaron una lana. Ahora con el reciclón llegaba gente con cajas de celulares. ¿Por qué? Porque es contaminación. Tenemos que ir convenciéndonos que tenemos que desde nuestras casas podemos hacer. ¿Por qué tengo esto que aquí ahorita que lo vi? Starbucks. Café me encanta, ¿no? No hay aquí en Veracruz, pero cada vez que voy a Puebla a ver a mi hija y soy cliente. Ya empresas como estas